dale, dale, dale. Vamos, ya. Tema inédito para toda la gente, los pibes, las pibas que vienen a radio. Vamos, vamos con las palmas, dale. Palmas, palmas. Fumame cotolo, fumame cotolo, fumame cotolo. Oh, oh. Me conecto de noche y también de día. Y no puedo estar colgado, regil todo el día. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Si no me anda internet, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Me lo cortaron ayer. Si hay que mandarse al ciber, me mando. Si hay que postear una foto, lo hago. Si hay que chasear, lo vi a mi primo en Corpiño. Y si hay que mandarse al ciber, me mando. Si hay que postear una foto, lo hago. Si hay que... Lo vi a mi primo en Corpiño y con las palmas. ¡Nos vamos, gente! ¡Será hasta la próxima! Fumame cotolo, fumame cotolo, fumame cotolo. Me conecto de noche y también de día. Y no puedo estar colgado, repito todo el día. ¿Y qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Me lo cortaron ayer. Y si hay que mandarse al ciber, me mando. Si hay que postear una foto, lo hago. Si hay que subir la foto de mi vecino, lo vi a mi primo en Corpiño. Y si hay que mandarse al ciber, me mando. Si hay que postear una foto, lo hago. Si hay que subir la foto de mi vecino, lo vi a mi primo en Corpiño. ¡Nos vamos! ¡Chau, chau, chau! ¡Será hasta la próxima! ¡Gracias a toda la gente! ¡A toda la gente presente que está en su casa! ¡También escuchando todo lo que estamos haciendo! ¡Así que nos vemos, nos vemos! ¡Así que nos falta que nos vamos! ¡Chau, chau! ¡Fíjame cotolo, fíjame cotolo, fíjame cotolo! ¡Y el aplauso para toda esta gente! ¡Será hasta la próxima! ¡Esto fue y será el macaco! Chau, chau, chau, chau, chau. Chau. Ha, ha, ha.